Semana singular, semana tan positiva como negativa, semana con fuego cruzado de sensaciones, esta que estamos terminando. En primer lugar, la tristeza económica y después la alegría por esa discusión histórica que se dio en el Parlamento para ensanchar derechos. Vamos a lo primero. El dólar en manos del mercado, el dólar en manos de la voracidad acumulativa de la patria exportadora, hoy reducida al sector agropecuario. El sueño se está haciendo realidad, aquello de llevar el dólar a 30, que le esbozaron al gobierno hace más o menos un año y medio, está alcanzando su meta. Pero eso tiene un costo. Y el costo de la devaluación, que ya está rozando el 180%, no cabe duda que lo pagamos todos nosotros. Los asalariados vuelven una vez más a hacerse cargo de la fiesta neoliberal. Como en 1982, con la estatización de la deuda externa privada, o en el año 2002, con la especificación asimétrica. Somos nosotros los que pagamos su fiesta y somos nosotros los que licuamos el déficit fiscal, que está valuado en pesos, y entonces, ante la devaluación, por supuesto, le simplifica el dolor de cabeza al gobierno de Cambiemos, que no solo no lo pudo bajar con relación al déficit del kirchnerismo, sino que además lo aumentó a niveles impresionantes. Sumale a esto que la deuda continúa, que por goteo se tomaron casi 500 millones de dólares en letras y que vos prácticamente ni te enteraste, porque esto se hace en puntitas de pie y hay que estar revisando el boletín oficial. Todo mientras se macera a fuego lento el acuerdo con el fondo que se va a dar a conocer el próximo 20 de junio. En ese sentido, la cosa muy negativa, porque promete achique, ajuste, recesión e inflación, y esto ya no tiene salida. Lo positivo, por supuesto, tuvo que ver con el Parlamento. Lo positivo fue discutir, por fin, después de décadas, el aborto en el lugar donde había que discutirlo, en el lugar donde nace el ensanchamiento de derechos. Por supuesto, la mitad de la discusión es la que se llevó a cabo. Falta el Senado, que será el hueso más duro de roer, donde muchas provincias conservadoras están poniendo en guardia a sus representantes en la Cámara Alta. Pero más allá de todo lo que vos sabés, más allá de que salió 129 a 125 con una abstención la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hay algo que me gustaría señalar. Por ahí es algo que tiene gusto a poco, porque los grandes cambios que se han dado desde 1983 en cantidad y en calidad, en este aspecto, han sido por ahí mucho menos de los necesarios, pero sin duda, si te parás en aquella sociedad del 83, regreso de la democracia a la Argentina, ciertos cambios son muchos más de los que tenías permiso para soñar en ese momento. En tiempos de Alfonsín, dos cosas importantes. Patria potestad compartida, después vino divorcio, y ese sí, fue un golpe duro, porque Juan Pablo II estuvo en la Argentina en un viaje por América Latina meses antes de esa discusión, y por supuesto, vino a poner las cosas en su lugar, y sin embargo, el Parlamento se puso de pie. Matrimonio igualitario e identidad de género fueron otros dos golpes muy duros para la Iglesia. Y en ese momento, Bergoglio, no Francisco, dijo algo así como guerra santa al matrimonio igualitario. Por lo tanto, la pelea fue muy dura, no fue menor. Y ahora, ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando Bergoglio ya es Francisco. Dato que nunca hay que perder de vista. Semana, insisto, muy particular de sensaciones encontradas, porque mientras en el Parlamento se discutía algo que esperó décadas, algo que tuvo que ver con generaciones y generaciones y generaciones de mujeres, en lo económico, en puntitas de pie, en silencio, casi en secreto, seguían poniéndole cartel de liquidación a la República Argentina. Por eso es que fue una semana de sensaciones encontradas. Fuego cruzado de sentimientos positivos y negativos. Se va a venir en pocos días más discusiones escalonadas por reforma laboral, por flexibilización laboral. Nos vamos acercando a la letra chiquita del acuerdo con el fondo, que ya está pidiendo la liquidación del Fondo de Garantía Sustentable, o sea, rematar 60 mil millones de dólares en acciones que tenían que ver con las AFJP. Es, la verdad, volver hacia atrás de manera rápida y furiosa para volver a entregarle toda la economía a los mercados. Y siempre recurrimos a esa frase de Perón: la economía nunca es libre. O la maneja el pueblo o la manejan los mercados en contra de ese mismo pueblo. Esto es Palabra Nacional, Radio H. Todos los viernes, 3 horas de radio entre las 2 de la tarde y las 5. Y hoy la música la van a poner del folclore siglo XXI. Fernando Barrientos y Mariana Baraj. En vivo, en un homenaje al Cuche Leguizamón y a Violeta Parra. Mariana Baraj, Fernando Barrientos, de Orozco Barrientos, seguramente. De ahí lo tenés a Fernando. Juan del Monte, del Cuche Leguizamón. Solo por los montes meta a pelearle a la vida. Lururum, paraná, paralalalala, ira, ira, ira, ururu, iru, iru. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijo, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos que tiene le roba. Francisco tuvo la valentía de convertir en santo a Arnulfo Romero, aquel obispo del Salvador asesinado por balas que, por supuesto, querían barrer a ese obispo del pueblo, que era algo así como el líder espiritual del Frente Farabundo Martí y de todo el pueblo que quería sumarse a ese grito revolucionario que había nacido en Nicaragua en 1979. La discusión en el seno del Vaticano fue, bueno, mira, no es santo el tipo, porque no murió en función de su acción clerical. No murió en función de su condición de católico. Murió en función de ser, bueno, un hombre que apoyaba a los sectores revolucionarios, de izquierda. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ver nosotros con esa decisión? Esto decían muchos obispos de la derecha. Por suerte fueron mayoría los que opinaban lo contrario. Hace algunos días, aunque la prensa hegemónica no lo grite, el Papa aceleró con relación a la beatificación de Monseñor Angelelli. Dato positivo, muy positivo. Y seguro que se viene una discusión muy parecida, similar a aquella que se dio cuando se discutió la beatificación de Arnulfo Romero. Les propongo meternos en las víctimas de la Iglesia durante la última dictadura. Son más de 200 entre religiosos, ahí hay dos obispos, nada más y nada menos, y laicos. Así que para entender lo que se va a discutir cuando se discuta la beatificación de Monseñor Angelelli, hay que conocer toda la película para saber cuánto cayó la Iglesia Argentina y cuántos hombres murieron para sacar a Cristo de la cruz y mandarlo a caminar entre nosotros buscando la salvación. Palabra Nacional. Cinco asesinatos entre 1974 y 1975, desde sacerdotes hasta militantes cristianos de base. Cinco asesinatos que golpearon muy duro a la comunidad católica más combativa en la antesala del 24 de marzo del 76. El primero fue Carlos Mujica, el 11 de mayo de 1974. Padre Mujica, ¿por qué no está en la Asunción en los actos oficiales? 25 de mayo de 1973. Asunción de Cámpora. Pero no, me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. María del Carmen Maggi, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, fue secuestrada el 9 de mayo de 1975. Asesinada el 23 de marzo de 1976. Los otros tres casos se produjeron en Bahía Blanca y todos en el año 75. Carlos Dorniak, sacerdote salesiano, fue asesinado el 21 de marzo. José Manuel González, agente pastoral de la parroquia San Roque, desapareció el 25 de abril. Y Daniel Bombara, dirigente de la Juventud Universitaria Católica, fue secuestrado el 10 de diciembre. Siendo también muy joven, 18 años, me incorporé como tantos amigos y compañeros en mi caso, a la juventud peronista, digamos, a toda esa efervescencia de la militancia. Andrea Fasani. Que nos atrapaba ese creer. Esposa de Daniel Bombara. En un mundo mucho mejor. Adherir en mi caso, bueno, al peronismo por tratarse de una corriente tan fuerte, tan nacional y popular, en fin. Tomemos como punto Cámpora, Solano, Lima, un poco antes. Bueno, empecé a militar dentro de la juventud peronista, en el Frente Barrial. Es ahí donde conozco a quien fuera luego mi compañero, con quien me casé, que era un militante también cristiano muy fuerte dentro de las corrientes del tercermundismo, es decir, de la iglesia comprometida con los pobres, con los oprimidos, ¿no? Y ahí nace también mi hija, muy joven, yo tenía 18 años, Paula Bombara. Luego pasaron hechos trágicos. O sea, ya en diciembre del 75, digamos, hasta ahí seguíamos militando en forma muy comprometida,

marzo de 1976. En la sede del Episcopado, Monseñor Tortolo se reunió con el general Videla y el almirante Massera. Cuando el religioso salió de la entrevista, habló con la prensa. Si bien la Iglesia tiene una misión específica, hay circunstancias en las cuales no puede dejar de participar, aún cuando se trate de problemas que hacen al orden específico del Estado. Debemos cooperar positivamente con el nuevo gobierno. La conducción de la Iglesia pasaba a legitimar con argumentos pseudo-teológicos, con justificaciones cristianas, el plan sistemático de exterminio. Hablaban de la represión con cierto espíritu bíblico. Cuando hay derramamiento de sangre, hay redención. Dios está redimiendo mediante el ejército a la nación argentina. El país se encuentra en una guerra santa en defensa de Dios y en contra de los enemigos de la patria. No lloréis, hijos. A donde vais estaréis mejor que en este mundo de pecadores. La noche de los lápices. ¡Prepare! De Héctor Olivera. Hermanos, llenos de fe, imploremos a Dios nuestro Padre por nuestros hermanos. ¡Apunten! ¡No me maten, no me maten! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios Padre, los consueles y por esta santa unción los fortalezca. ¡Viva la patria! ¡Mamá! ¡Viva los montoneros, carajo! ¡Fuego! Hijos míos, esta vez os habéis salvado. Y a vos, versículo de puta, no te van a quedar ganas de gritar. Septiembre de 1976. El primer gesto vaticano sobre las violaciones a los derechos humanos llegó la firma de Paulo VI, cuando el Papa recibió las credenciales del primer embajador argentino de la dictadura en la Santa Sede. Se trataba de Rubén Blanco, un ex diputado radical que había sido titular de la Comisión de Educación. En el país ocurre un fenómeno muy especial. Un dirigente de Arrecife. Creo que toda la mentalidad argentina, íntimo amigo, está resuelta a hacer las cosas bien. De Ricardo Balbín. En la oportunidad, el Santo Padre pronunció unas pocas palabras, pero todas dedicadas al pueblo argentino. Se manifestó solidario con sus aspiraciones. Destacó el apoyo de la Iglesia a la defensa de la dignidad de las personas y agregó que las detenciones, secuestros y asesinatos esperaban una explicación adecuada. Por último, Pablo VI señaló que la Iglesia argentina no debía mantener ningún privilegio. Ella debe contentarse con poder servir a los fieles y a la comunidad civil dentro de un clima de serenidad y de seguridad para todos. El trabajo del nuevo embajador en el Vaticano, hermano de Monseñor Guillermo Blanco, por entonces vicerrector de la Universidad Católica, fue silenciar la represión. Viernes 14 de mayo de 1976, un grupo de 5 personas vestidas de civil, pero muy armadas, con granadas ametralladoras, Emilio Mignone, golpearon la puerta del departamento donde mi hija, que entonces tenía 24 años, vivía con nosotros, con sus hermanos, con mi señora, incluso había algunos sobrinos en ese momento. Dijeron que eran del ejército argentino, yo le pedí una identificación. Como respuesta me mostraron la ametralladora, me dijeron que voltearan la puerta. Entraron. Yo, como había sido rector de la Universidad Nacional de Luján hasta 2 meses antes y había tenido muchos problemas con la ocupación y había 3 rectores en ese momento, o ex-rectores detenidos, pensé que me buscaban a mí, pero no, preguntaron por ella. Bueno, ella estaba durmiendo, había venido de trabajar justamente en la Universidad de Luján, ella era psicopedagoga, trabajaba en el Hospital Piñero, tenía algún que otro paciente particular y como actividad voluntaria colaboraba en la Villa del Bajo Flores con algunos sacerdotes, un grupo más bien vinculado con la iglesia, los sábados, los domingos, y las vacaciones solía ir a la Patagonia, que le gustaba mucho, también en misiones así de desarrollo, con los mapuches, ese tipo de cosas. Bueno, preguntaron por ella, la despertamos, preguntaron cuáles eran sus pertenencias, que en realidad lo que buscaban era agendas con direcciones. Emilio Mignone fue un abogado que ocupó cargos ligados a la educación en el peronismo y durante el gobierno de Frondizi. Trabajó para la OEA y fue el último rector de la Universidad de Luján antes del golpe del 76. Pero fundamentalmente, Mignone fue un laico que militó desde el cristianismo por la justicia social y que a partir de la desaparición de su hija Mónica se convirtió desde el Centro de Estudios Legales y Sociales en un símbolo de la pelea de los organismos defensores de los derechos humanos en la Argentina. Y después, cuando empecé a buscar a mi hija y empecé a recorrer generales, almirantes, brigadieres, la frase que me repetían como un latiguillo es: usted comprende que nosotros no vamos a cometer el error de Franco y de Pinochet de fusilar gente o de juzgarlos o de tenerlos detenidos, porque entonces hasta el Papa nos va a pedir que no fusilemos y no va a haber aquí inversiones de capitales de los países centrales. En agosto de 1978, Mignone viajó a Roma para visitar a un viejo amigo de Luján, el cardenal Eduardo Pironio, por entonces confesor del Papa. Pironio, que había sido trasladado al Vaticano ante las amenazas de muerte, primero de la AAA y luego de la dictadura, lo condujo hasta Fiorello Cavalli, un jesuita que era colaborador del entonces subsecretario del Estado Vaticano, Agostino Casaroli. El 3 de agosto, Emilio les proporcionó un detallado informe de lo que pasaba en la Argentina en materia de derechos humanos. Para Pironio, los datos no eran nuevos. Recibía centenares de cartas hablando de asesinatos y desapariciones. Cavalli prometió transmitir a Paulo VI y a Casaroli la lista de obispos que colaboraban con la dictadura, encabezada por su máximo referente en 1976, el arzobispo Adolfo Tortolo, arzobispo de Paraná, vicario de las Fuerzas Armadas y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Adolfo Tortolo. 3 días después de aquella reunión, el Santo Padre murió. Paulo VI. Y aquellas denuncias se perdieron en la oscura burocracia vaticana. Comenzaba la era de Juan Pablo II. Cardinalem Wojtyła. A las 6:18 de la noche del 16 de octubre de 1978, el humo blanco empezó a salir por la pequeña chimenea de la Capilla Sixtina. Lo hanno chiamato di un paese lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Pironio visitò Mar del Plata el 2 de septiembre de 1979, y le expresó a la prensa: ahora se comprende mejor a la Argentina desde Europa. Hay quienes siempre buscan lo negativo, pero el rostro de la Argentina se ve muy positivamente, positivamente, positivamente. Porque es un obispo, un cardenal de un país periférico de la órbita socialista en el momento de la crisis del socialismo. Washington Uranga, periodista. Y creo que esa es lo que, en alguna, esa experiencia es la que los cardenales buscaron para conducir la iglesia en el momento que lo eligieron. Yo creo que sabía que salir de un italiano era muy fuerte venir a un latinoamericano en ese momento, y creo que la coyuntura daba para que esta experiencia de un hombre que venía de vivir la experiencia del comunismo, de un comunismo o de una experiencia de socialismo histórico en crisis, tuviera condiciones o se generan las condiciones para conducir la iglesia. creo que el proceso de ayornamiento de la Iglesia, el proceso de renovación de la Iglesia, exigía la internacionalidad de la Iglesia Católica. Y la internacionalidad de la Iglesia Católica, propuesta por Juan XXIII, apoyada por Pablo VI, casi que implicaba romper lo que había sido la tradición en los últimos años, en los últimos siglos, de mantener un papa italiano. Creo que había que abrirse al mundo, y para abrirse al mundo había que buscar a alguien de otra nacionalidad que no fuera italiano. En el marco de la batalla final de la Guerra Fría, el Vaticano, a partir de fines del 78, fue aliado incondicional de Washington. Un eje que, por supuesto, modificó la relación de la Iglesia con Latinoamérica. Creo que el Papa tuvo una experiencia, Wojtyla tuvo una experiencia muy frustrante con el comunismo y con el socialismo histórico. Y creo que en su experiencia, tanto social como su experiencia religiosa, su gran adversario fue el comunismo. Y construyó todas las alianzas que pudo en función de derribar al comunismo y de combatir al comunismo. Cuando el comunismo y cuando el socialismo histórico entró en su más profunda crisis, si uno analiza los discursos, si uno analiza sus posiciones, reaparece otro discurso, que es la crítica al neoliberalismo. Y ese es el péndulo que hace permanentemente Juan Pablo II. Más de 80 prelados componían el cuerpo episcopal a mediados de los 70. Muy pocos denunciaron las violaciones a los derechos humanos. Enrique Angelelli desde La Rioja, Jaime de Nevares en Neuquén, Miguel Gesain en Viedma, Jorge Novak en Quilmes y Carlos Ponce de León desde San Nicolás. Porque como dicen habitualmente en los ámbitos eclesiásticos, de Roma viene lo que a Roma va. Y en realidad el Papa, en este caso, se hizo eco de lo que los obispos argentinos le decían, le transmitían y le pedían. El Papa no tuvo otra actitud porque en realidad el episcopado argentino nunca se lo pidió en esos términos y nunca se pronunció en los términos en que le reclamaba, por ejemplo, Pérez Esquivel o las Madres de Plaza de Mayo. La CONADEP redactó una lista con 1.351 personas vinculadas a la represión, y entre ellas había un grupo de 15 sacerdotes católicos, encabezado por Antonio José Plaza, arzobispo de La Plata, los obispos Blas Contero de Tucumán y José Miguel Medina de Jujuy, Monseñor Emilio Grasselli y el presbítero Christian von Bernich. La orientación pastoral que imprimió Monseñor Angelelli a su diócesis atrajo la simpatía y el interés de grandes sectores de la Iglesia en la Argentina, y así fue como confluyeron allí muchas congregaciones religiosas y muchos sacerdotes. Obispo Jaime de Nevares hacía un poco un rancho aparte dentro de la pastoral del país, fue acusado de prohijar la violencia. Uno ha sabido que lo acusaron de contrabando de armas. Todo eso eran medios para aplastar, del proceso de la dictadura, de aplastar una renovación en la pastoral que iba dirigida a esa opción por los pobres que nos dice pueblo. El 4 de agosto de 1976, Monseñor Angelelli conducía una camioneta acompañado por el padre Arturo Pinto. Regresaban de una misa celebrada en Chamical en homenaje a dos sacerdotes asesinados, Carlos de Dios Murías y Gabriel Longueville. Volvían con tres carpetas repletas de notas sobre los dos casos.

la sangre de Monseñor Angelelli derramada en favor del Evangelio y de la gente, ¿no? 11 de julio de 1977. Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, se dirigía a la ciudad de Buenos Aires por la Ruta 9. A 11 kilómetros de San Nicolás, una camioneta que viajaba en sentido contrario hizo una maniobra para esquivar un ómnibus estacionado. Hizo un trompo y se pasó a la vía por donde transitaba el auto del obispo. Chocaron frontalmente. Ponce de León falleció de una hemorragia cerebral. En el accidente, el religioso estaba acompañado por el seminarista Víctor Oscar Martínez, que estaba realizando el servicio militar obligatorio en la Prefectura Naval de San Nicolás y era escolta del obispo. Martínez resultó con heridas de mediana gravedad y sobrevivió. En junio de 1984 se presentó a declarar ante la CONADEP y acusó al teniente coronel Manuel Fernando Saint-Amand de ordenar la muerte del obispo. Yo había sido secuestrado el 4 de mayo del 77, en la época de los militares. José María Budazzi. Y estuve desaparecido durante un tiempo. Mi familia no sabía dónde yo estaba. Ex detenido desaparecido. Y bueno, una de las primeras personas que mis padres recurrieron para pedirle ayuda fue a Ponce de León. El subcomisario de la comisaría de Junín, una noche vino mi calabozo, me abrió la ventanilla del calabozo y me dijo: ¿Vos quién sos? Yo soy Budazzi, le dije. Ah, dice, vos estás acá porque Ponce te pidió. Cuando había persecución no se fijaba cuál era el credo político o religioso de las personas. Él, por el solo hecho de ser un ser humano, él lo ayudaba. Y creo que eso tiene un valor ecuménico muy importante. El hombre más polémico de la relación Iglesia-dictadura, el que sigue dividiendo las aguas entre los que lo condenan por su condición de colaboracionista y los que excusan ciertas actitudes poco claras en su relación con las tres armas, es Pío Laghi, diplomático del Vaticano. Bueno, yo estaba ahí, sí, yo también fui ametrallado desde otro frente, así que estuve, digamos, la dicha de estar al lado de Carlos, el haber compartido hasta ese momento con él, ¿no? Ricardo Capelli, amigo del padre Mujica. Estaba amenazado, pero él decía, no se van a animar conmigo, soy un cura, medianamente me conocen por la tele. Bueno, y estos tipos se animan a cualquier cosa. De todas maneras, yo recuerdo una entrevista que tuvimos ahí en la Anunciatura, en la calle Suipacha, que nos atendió el nuncio, y bueno, caminando 10 minutos ahí por un parque que había, él le explicaba a este nuncio de que estaba amenazado, que necesitaba ver qué protección le podía dar la iglesia y demás. Llegamos a la puerta y este buen hombre, le dijo, bueno, Carlos, quédate tranquilo, te vamos a proteger, te vamos a ayudar, vamos a rezar por vos. A los pocos días los mataron. Ese hombre era Pío Laghi. Antes de convertirse en nuncio apostólico en la Argentina, entre el 27 de abril del 74 y el 21 de diciembre del 80, Pablo VI lo nombró en 1969 delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, y en el 73 pronunció en Chipre. La figura de Pío Laghi es una figura muy, bueno, como casi todas las figuras diplomáticas, ¿no? Es una figura muy paradójica y que tiene tantas caras como tantos interlocutores, uno hable. José Sanca, investigador del CONICET. Pío Laghi es una figura muy destacada en la política vaticana durante todos los años 60 y 70. Es un personaje central en la diplomacia vaticana de esos años. Y en realidad uno, para entender la figura de un piolai, ¿no?, que es finalmente un instrumento de una estructura política, en realidad uno tiene que ver que Juan Pablo II o el Papa también se manejan con criterios políticos, digamos, no son necesariamente los criterios, lamentablemente, de la caridad cristiana los que hacen que un Papa viabilice o no denuncias sobre derechos humanos. Y eso tiene mucho que ver también con el episcopado local. Pensemos, comparemos sencillamente el comportamiento del episcopado chileno con el comportamiento del episcopado argentino. El episcopado chileno, que sí denunció los crímenes de la dictadura de Pinochet, pudo hacer que Pablo VI, denunciara, se hiciera eco de esos crímenes en forma pública. En el caso de la dictadura argentina y Juan Pablo II, obviamente que Juan Pablo II no era Pablo VI, Juan Pablo II está inmerso en la lógica de esta Segunda Guerra Fría y cree que justamente él también quiere resolver los conflictos internos de la Iglesia, él también quiere restablecer la obediencia, entre comillas. Entonces, la dictadura argentina, no estoy diciendo que haya habido una colaboración directa, simplemente digo que hay una confluencia de intereses, ¿sí? Hay una confluencia de intereses de un Papa que está muy interesado en el restablecimiento de la autoridad y un gobierno militar que facilitó muchísimo el restablecimiento de esa autoridad dentro de la Iglesia Católica. El 27 de junio del 76, Pío Laghi visitó Tucumán, invitado por el general Antonio Domingo Bussi. Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, publicó La Nación, Monseñor habló con jefes y oficiales de la guarnición de Tucumán y les impartió la bendición papal. Laghi manifestó que la misión de las tropas eran de autodefensa y en ciertas situaciones la autodefensa exige tomar determinadas actitudes. En este caso, habrá de respetarse el derecho hasta donde se pueda. No creo en quienes afirman o en las informaciones que lo acusan como una figura siniestra. Washington Uranga, periodista. Yo tengo otra visión de la gestión de Pío Laghi. Yo creo que hay una responsabilidad en esas situaciones, hay una responsabilidad institucional del episcopado argentino más allá de algunas figuras que todos reconocemos, como las de Monseñor Sainz, las de Monseñor Nevares o las de Monseñor Jorge Novak. Pero más allá de eso hay una responsabilidad institucional de gran parte del episcopado argentino. El presbítero Miguel Ramondetti, de la diócesis de Goya y uno de los iniciadores del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, declaró que Laghi le había facilitado su salida del país. Similares gestiones hizo por los jesuitas Francisco Yalix y Orlando Iorio, que estuvieron detenidos desaparecidos entre el 23 de mayo y el 23 de octubre del 76. Jacobo Timerman también habló alguna vez de la preocupación del sacerdote por su suerte cuando fue secuestrado. Y Robert Cox, exdirector de Buenos Aires Herald, relató en el juicio a los excomandantes que Laghi pensaba que a los palotinos los había matado el ejército. Como ya nos habíamos metido mucho también en la política italiana, ya nosotros pedíamos, había diputados, había senadores, las centrales sindicales que denunciaban lo que pasaba. Lita Boitano. Pero no eran escuchados absolutamente por el gobierno italiano. Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Nosotros por lo menos queríamos que el gobierno italiano se interesara, aunque más no fuera por los desaparecidos de origen italiano, que eran la gran mayoría en la Argentina, aunque no tuviéramos una lista tan importante. Claro, por ahí no nos dábamos cuenta cuántos intereses había entre el gobierno italiano, los militares y empresas y multinacionales como para que ellos no hicieran absolutamente nada para justamente para que esto que habíamos empezado en la Argentina con el consulado hubiera tenido algún resultado. Los resultados podían haber sido esporádicos o podían haber sido por conocimientos de gente muy representativa de multinacionales, por ejemplo, con algún milico, o por ejemplo cuando Pío Laghi decía yo salvé a algunas personas. Claro, es verdad, él salvó a algunas personas, o sea, si uno era amigo de él puede ser que tenía esa suerte, pero cuando lo vimos en Puebla, por ejemplo, cinco madres, y hacía 3 años que no sabíamos nada de nuestros hijos, desde el 76, él dijo, claro, 3 años es mucho tiempo, y si están muy torturados, los militares no los van a dejar en libertad. Te podés imaginar que yo salí y dije, teniendo parientes militares como tengo, yo dije, y además habiendo hablado con otros milicos, ¿no? Yo no sé si un milico nos hubiera contestado con esa dureza, esa cosa tan espantosa de Pío Laghi, pues es, así como a veces hablamos de Astiz como el prototipo del secuestrador, torturador, para nosotros Pío Laghi es el prototipo del sacerdote colaborador de los milicos, sabía todo lo que estaba pasando, conocía lo de las torturas, y imagínate qué clase de sacerdote o qué representación de la iglesia podía tener. Emilio Miñones se entrevistó 3 veces con Pío Laghi en 1976, luego de la detención y desaparición de su hija. En el último encuentro, el religioso dijo que estábamos gobernados por criminales. En el peregrinar de Miñone por saber qué había pasado con Mónica, se reunió con Macera en el 78 y le transmitió aquella frase condenatoria del sacerdote hacia los hombres de la dictadura. Me extraña que Laghi diga eso porque juega al tenis conmigo cada 15 días, expresó el almirante. Juan Pablo II empieza su pontificado con un viaje a América Latina, empieza su pontificado con un viaje a Puebla, México, en 1979, en febrero del 79, para precisamente presidir la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla. Y caracteriza su presencia con dos elementos. Uno es un discurso que se apoya en lo social, la justicia, la equidad social, pero también un discurso que al mismo tiempo es muy riguroso en mirando hacia el interior de la iglesia, que intenta disciplinar las filas de la iglesia. Y ahí, precisamente, la iglesia latinoamericana es donde tiene los enfrentamientos más grandes con Juan Pablo II, particularmente con los teólogos de la liberación, muy especialmente con el brasileño Leonardo Boff y con el peruano Gustavo Gutiérrez. Me encomendaron en familiares que fuera a Puebla representando a mi organismo en la tercera conferencia episcopal latinoamericana que se desarrolló en Puebla y donde iba el Papa, este Papa Juan Pablo II, que era su primer viaje fuera del Vaticano, porque nosotros estábamos convencidas de que, además por lo que nos decían, que el Papa realmente podía hacer algo, y porque teníamos conocimiento de que, por lo menos de los argentinos, fueran creyentes o no, judíos, musulmanes o agnósticos, nadie dejó de mandar un testimonio al Vaticano pensando que realmente podía frenar esta masacre que todavía desconocíamos la intensidad que tenía. La última gran misión que le encomendó el Vaticano a Pío Laghi fue la nunciatura en Estados Unidos. Murió en enero de 2009. Asimilándonos a la palabra de Dios, es posible transformar en fuente de paz y manantial de alegría las pruebas que inevitablemente forman parte de nuestra peregrinación terrenal.

cada vez más la gente, y lo comprobamos las madres que vamos, viajamos mucho por el interior. Es maravilloso el cariño, el reconocimiento cuando ven un pañuelo, ¿no? La fuerza que tiene un pañuelo. La sociedad cada vez apoya más. Por supuesto, hay quienes van a seguir sosteniendo lo que ellos quieren sostener, ¿no? Pero no se puede, ya la verdad está. Estás escuchando Palabra Nacional. Maldigo del alto cielo la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y la costa. Maldigo, señor langosta, y larga faja de la tierra. También la paz y la guerra, lo franco, lo peleidos. Maldigo lo perfumos, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor, y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque me asiste un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero. Maldigo profano y santo. ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será mi dolor? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será mi dolor? 2003. La llegada de Néstor Kirchner al poder significó la muerte de las leyes de perdón y el comienzo de los juicios. La conducta del poder político no es función que le corresponda a un militar. Sorprende, Néstor Kirchner, que después de lo que ha vivido nuestra patria, se le pida a la sociedad o se pretenda agradecimiento por respetar la Constitución. La democracia no se ratifica por discursos, sino por conductas. Llegamos por fin al 2003, donde nuestro otro hijo, Néstor Kirchner, el primer presidente que realmente nos recibe, nos escucha, y el primer presidente, yo creo que es a nivel mundial, ojo, que toma a los derechos humanos como política de Estado, y ahí fue, realmente recuperamos la ESMA, bueno, lo principal, las leyes estas se anulan, la Corte Suprema las declara inconstitucionales, y a partir del 2005, bueno, a juzgar a estos amos de la vida y de la muerte. Condenando a Jorge Eduardo Acosta, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad. Jamás se imaginaron, entre otras cosas, que iban a llegar esposados a los juicios. Nosotros tampoco, jamás nos imaginamos, por razones de edad, que vamos a poder compartir estos días históricos que lo estamos haciendo con el juzgamiento y la condena a toda esta gente. Falta mucho, por eso yo no me canso de decir golpe cívico, militar, clerical. La jerarquía eclesiástica fue cómplice total con la dictadura. No obstante, tenemos a los monseñores Angelelli, Ponce de León, Mujica, monja francesa, Palotinos, en fin, y tantos otros

vecino que oficia de diligente, lo hace confesar a palos al preso y a su pariente. Y se pasa las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia bendita y los abogados, cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo. Y se hundirá. ¡Eso, viejo! Pagarle al abogado, el día que salga libre tendrás que dormir parado. Puta madre. El juez a los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Prisión preventiva dictan al infortunado que ya lleva 1 año preso, hasta de Dios olvidado. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Ahí va, querido. Gracias a los bailarines. Grande. Pablo Basel es el abogado de los soldados que fueron torturados durante la guerra en Malvinas. Con él estuvimos hace poquito en la Feria del Libro de Paso de los Libres. Estuvo dando charlas en torno a su libro, que recupera más de 120 historias de soldados torturados por más de 80 oficiales y suboficiales. Hoy, después del portazo que le dio en la cara a la Corte Suprema de Justicia en 2014, se espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos brinde esa sentencia que siempre da una mano. No tiene un poder de condena. Lo que hace es obligarte, a partir de los pactos que firmamos en 1983-84 y que están incorporados a la Constitución con fuerza de ley, decirte, che, tenés que investigar, ¿eh? Hay que investigar. No podés cajonear esta historia. Torturas en Malvinas, a través de Pablo Basel. El Partido Judicial se sacó la máscara y comenzó a operar a cara descubierta después de convertir en mártir al ex fiscal Nisman el último 18 de febrero. Y escupió una serie de fallos que constituyen una verdadera provocación. ¿Al gobierno? No, en realidad al sistema. La justicia dictó la falta de mérito al empresario Carlos Blaquier en la causa en la que se encontraba procesado por delitos de lesa humanidad vinculados a secuestros de trabajadores del ingenio y pobladores de Libertador General San Martín. El juez Claudio Pontet dictó la falta de mérito en favor de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, acusado de participar y promover crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. El juez Julián Arcolini rechazó citar a declaración indagatoria a Héctor Manieto, a Ernestina Herrera de Noble y a Bartolomé Mitre, socios de Videla y Martínez de Hoz en papel prensa. También la justicia le dictó la falta de mérito a Agustín Botinelli, ex director de la revista Para Ti, imputado en la causa por encubrimiento y participación en los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio. Botinelli fraguó una entrevista a Telma Jara de Cabezas que estaba secuestrada en la ESMA y tenía un hijo desaparecido. Entrevista que expuso al aparato mediático, en aquel caso a Editorial Atlántida, como sostén del genocidio. Y la Corte Suprema de Justicia cerró una investigación sobre torturas en Malvinas a los excombatientes durante la guerra. Todos torturados por sus superiores. Esta lista de pasos hacia atrás, buscando recuperar el terreno perdido, vuelve a sembrar impunidad en el poder económico, en las Fuerzas Armadas y en los medios cómplices. Nada es casual. Ni el tiempo que eligieron para salir a la superficie, ni el tiempo que eligieron para desafiar a la democracia con el mercado. ¿Te acordás de fuga de divisas, corridas cambiarias, dolarización de la economía cotidiana, devaluaciones soñadas? Ni los intereses que defienden esos mismos fallos que vuelven a olvidar a las víctimas y que se abrazan a los victimarios. Además, aparentemente atacan los Sea Harriers. El fuego de nuestra artillería es cruzado hacia dos aviones que hemos divisado hasta el momento. Sigue habiendo alarma roja. A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas. Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Suplicaste al Dios de los corazones que enseñara su amor a las naciones. ¡Vamos a vencer! Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. Funes El Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges. ¡Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino! ¡120 denuncias de torturas en Malvinas! ¿Soldados? Militares absueltos. ¡Buenos días! ¡Buenos días, teniente! 33 años después. ¡Es caso! No veo fibra, soldados. No veo moral. Veo un grupo de tagarnas y reclutones. Cagados de frío y de miedo, que no entienden nada, que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra. Película Iluminados por el Fuego. Si pensaran un poco, se darían cuenta que nosotros llevamos acá meses, meses preparando nuestras defensas, preparando cuidadosamente nuestras defensas. Ellos, en cambio, piénselo bien, se han pasado todo este tiempo adentro de los barcos. Imagínense en el desgaste que tienen. Venir en barco desde tan lejos

por combatientes de Malvinas que colaboraron en el alzamiento de Zain el-Din el 3 de diciembre del 90, formando parte del grupo que tomó el edificio muy cercano de acá, de la Prefectura Nacional, con el grupo Albatros. ¿No? Cuando uno mira los diarios del 4 de diciembre del 90, va a ver que uno de los lugares foco de conflicto fue la prefectura. Sí, claro. Tanto como Zain el-Din, como todos los participantes, fueron juzgados y condenados por atentar a la democracia, y parte de los soldados que integraron estos grupos vinculados con Zain el-Din y profundamente antidemocráticos, fueron utilizados por la Cámara de Casación como amicus curiae, como amigos del tribunal, para dictaminar que estos no eran delitos de lesa humanidad. Y con un segundo argumento, también falso, que dice, no, si bien los hechos pueden ser graves, no es el número suficiente para que dé idea de sistematicidad. No dice cuánto sería lo suficiente el número de soldados con muerto de hambre. Tenemos que ver la receta, ¿no? Cuando no da la receta como para decir, bueno, hay que, para que sea lesa humanidad, 120 no alcanza. Qué barro. Y ahí pasa la corte. Hace 3 años el tema está en la corte. Y la corte, en una resolución de 3 renglones, dice que esto no es una cuestión definitiva, no puede abocarse al conocimiento. Entonces, la primera cuestión es, estuvo 3 años para escribir 3 renglones. Segundo, no advirtió la corte de que nosotros veníamos de fallos adversos de casación. Con lo que casación nos dice, son eventualmente crímenes comunes y en consecuencia prescriptos. Entonces, si prescribió para un caso, para casos similares también prescribió. Usted al otro día que se quiera avanzar la investigación por otro torturador, ese torturador va a llegar a la corte y la corte va a decir, son casos comunes. Entonces tiene un carácter masivo en cascada, va cayendo en cascada para todos los casos involucrados. Los compañeros de Malvinas dicen como un punto final. Claro. ¿No? Un triste memoria del punto final. Y que no queda otra alternativa que recurrir a los tribunales internacionales. Claro. Porque no puede ser que nuevamente los hijos del pueblo que fueron a Malvinas ofreciendo todo como de su vida, sin tener nada más que ella, sea nuevamente burlado la expectativa de justicia. Nosotros, un grupo de soldados del Regimiento 12, estábamos con los helicópteros donde pedían refuerzo, nosotros no íbamos. Y bueno, ese primer refuerzo que pidieron Darwin, donde hacía días que estaban combatiendo. Marcelo Vallejos, excombatiente. Y bueno, antes de llegar a Darwin, caímos en una emboscada. Y cuando iba bajando el helicóptero a tierra, no podía bajar porque no empezaban a tirotear a los ingleses. Y bueno, ahí nos rendimos y nos agarraron prisionero, eran como a las 2 de la mañana. No se veía ni la mano y ellos veían porque tenía, ¿cómo se llama eso para un flash rojo? ¿Sí? Y bueno, nos hincaban con el caño del fusil y nos llevaron hasta Darwin. Ahí ya había ya prisioneros, como 300 prisioneros más o menos. Al tercer día que estuve ahí, pidieron 20 soldados para recoger los muertos del campo de batalla. Y ahí se fueron 20 soldados. Y a las 3 horas por ahí piden 20 soldados más para recoger los cajones de municiones que estaban en Darwin. Teníamos que trasladar más o menos a 300 metros. Y bueno, empezamos a cargar con los 20 soldados y faltando poco para terminar, va un soldado, levanta el cajón y sale. Y entonces yo venía por atrás de él, en vez de ir a agarrar ese, pego la vuelta. Y el que venía atrás mío levanta el cajón y explota. Y ahí murieron los 4 que estaban cerca. Y a mí me agarró más o menos a 7 metros. Y ahí me arrancó la pierna, después la otra toda herida. Yo en esta causa fui denunciante, busqué los testimonios, parte de los testimonios. Aquí trabajaron muchos estados provinciales, por ejemplo, el gobierno del Chaco, el gobierno de Chubut, el gobierno de Tierra del Fuego, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, entre otros, el gobierno de Santa Fe, para aportar testimonios de hijos de esas provincias, luego yo me retiré de la provincia de Corrientes, de mi lugar de Secretario de Derechos Humanos, y empezó a trabajar como querellante en la causa el Centro de Combatientes Soldados de La Plata. Uh-huh. Y La Plata estaba preparando una presentación ante las instancias internacionales para en este caso las presentaciones son por denegación de justicia, ¿no? Lo que a mi juicio es una vergüenza, porque mire, fíjese, si usted hoy lee los diarios argentinos, hay dos noticias que tienen que ver con el prestigio internacional de la Argentina en materia de derechos humanos. Sí, acaban de nombrar al frente una, de la Comisión de Derechos Humanos. La ONU es un argentino de 50 años, sí. Profesor universitario, La Plata, uh-huh. Joven, talentoso, y a cargo de la Corte Penal Internacional a una argentina funcionaria de Cancillería. Uh-huh. Esto se hace en función del prestigio internacional de Argentina en materia de derechos humanos. Uh-huh. Entonces, los combatientes Malvinas van a tener que ir a decir, acá venimos los que todos nos dicen que somos los héroes de la patria, a pedir justicia a nuestro propio país. Claro. Me parece que tremendo. Esto habla mal de nosotros, uh-huh. y por eso yo tomé la decisión de presentarlo, que sigamos hablando de los héroes de la patria reservados solo al 2 de abril. Uh-huh. Mucha gente el 3 se olvida, y el 1 de abril empieza a mirar en su agenda qué puede hacer mañana. Hemos hecho un relevamiento de 23 soldados excombatientes de Malvinas que han prestado su testimonio. 2007. Con la hipótesis de que es necesario que la gente, la sociedad, nuestro pueblo, la comunidad sepa cómo fue las circunstancias propias de la guerra, cómo fue el trato, cuáles fueron las circunstancias que pasaron allí. Y nosotros creemos que gran parte del trato que los profesionales militares, algunos de ellos, dieron a la mayoría de los soldados, era el mismo trato que estaban dando al resto de los argentinos en ese momento histórico, dictatorial, es decir, desprecio por la vida, torturas sistemáticas, falta de respeto a la integridad, prisión y estaqueamientos a mansalva. Entonces, en este contexto, estas declaraciones nos prueban que tenemos el asesinato de un soldado correntino por parte de un suboficial, alejado de toda escena bélica exclusivamente por una cuestión personal. Tenemos la muerte de 4 soldados, 3 de ellos correntinos, de hambre en distintos lugares de la isla. Tenemos registrado más de una docena de casos de estaqueamientos, es decir, personas amarradas sobre la turba húmeda, semidesnudas, descalzas, sin abrigos, dejado durante varias horas en el rigor de las islas climáticas, las Islas Malvinas, solo por cuestiones que generalmente tenía que ver con que la desesperación del hambre llevaba a algunos de los soldados a carnear una de las tantas ovejas que pastaban por allí, y ante esa circunstancia la represión era el estaqueamiento. En ningún caso el estaqueamiento fue por insubordinación, por cobardía frente al enemigo, por negarse a pelear. Todos los hechos fueron incluso alejados del escenario bélico. Nosotros registramos además un caso de una persona que fue estaqueada en el Liceo Militar General Roca, en Comodoro Rivadavia, antes de viajar a Malvinas, donde no se podía alegar que estuviera el enemigo cerca, o que no había calabozos, o que no había prisiones militares para alojar a una persona que hubiera cometido algún acto grave. A trabajar con los combatientes es que por aquellos días tomé conocimiento de un pensamiento de un patriota latinoamericano, Augusto César Sandino, uh-huh. que dijo en alguno de sus pensamientos que un soldado que luchó por su patria y no le pidió a ella un palmo de tierra para ser sepultado, merece por lo menos ser escuchado, comprendido y respetado. Y a mí me parece que la sociedad argentina después de 1982 no siempre escuchó, claro. No siempre comprendió y mucho menos respetó la historia, el dolor, el sufrimiento

Absolutamente seguro, ¿no? Sí, la responsabilidad que tenemos en estos momentos, defenderla. No, hijo único. ¿Y qué dijo tu madre? Nada, a pesar de todo está contenta, me dio un beso y me decía mucha suerte, como estaba. Seguís escuchando Palabra Nacional. Que he sacado con quererte. De Violeta Parra, por Mariana Baraj y Fernando Barrientos. Del homenaje al Cuchi y a Violeta. Chau, hasta la semana que viene. Esto fue Palabra Nacional, 3 horas de radio, como siempre, entre las 14 y las 17, con mucha raíz, con mucha cosa identitaria. Cuidado, el neoliberalismo anda suelto y siempre puede ser un poquitito peor.